Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Debe estar chingón, tu teléfono es el más cabrón del universo. Después del mío, claro. A ver, supuestamente esta aplicación. ¿Hay que acercar? Sí, por lógica. Ah, yo creí que no creí que pasara, pero pasó. Este es el pastel de sobra. ¿Qué no tenía micrófono ambiental? No llega tanto. Así que grabarlo un poquito, o sea, es como cámara. Y este sirve más que nada. Esta aplicación sirve casi como para cuando vas a entrevistar a alguien. Hola, señor, son don importante que hace algo chingón y que no soy yo. Hola, estoy comiendo un cacahuate. A huevo, pero como es usted, es algo importante, debo notificar a la prensa. A huevo, sí, porque yo salgo con, no sé, Pitufina. A huevo, una vieja bien buena, súper famosa también. Sí, a huevo, Pitufina. ¿Qué por algo mejor, maldita sea? Este señor, ¿por qué se le ocurre Pitufina? Se le antoja la carne azul. ¿Te das cuenta de lo que me acabo de enterar de una fantasía sexual súper obscura del necro que mató mi libido del resto del año? Toma nota. ¿A qué no? Claro que no. Toma nota, yo digo que tome nota. Sí, un día se pinta de azul para su cumpleaños y ya todo. Voy a hacer cosplay de Pitufina. Todo esto fue porque este güey dijo que la gata tenía piel azul, entonces se me quedó en la mente y por eso fue lo primero que se me ocurrió. Sí, estamos grabando un podcast temporal en lo que esperamos al meme que prometió venir para grabar el primer podcast del año. Y eso es una plática cuando estás en el coche con alguien de la saga. O sea, terminas hablando de alguna pendejada rara. Sí, a huevo, aunque pues que piel azul es para aburridos. La Madame Pink tenía una amiga que se cogió un güey con piel gris. Yo le robé uno que tiró un tío anestesiólogo en casa de mi abuela y era acerca de contemporaneidades médicas y tiró un montón de fotos de quemados y sus reconstrucciones a través de la cirugía plástica. Yo para eso veía, aunque usted no lo crea. De replay. Sí, a huevo. Te mi mamá tenía un libro de criminología acerca de... No, sí estuvo muy bien. ¿De crimen? No, sí, pero era así como de crímenes sexuales violentos. Ay, pendejo. Yo lo único que pienso cuando dicen criminales sexuales es así, esa pinche serie de que bajé el otro día de Comixology, ¿qué se llama? Sex Criminals. Ah. De unos tipos que paraban el tiempo cuando llegaban al orgasmo. Entonces el tipo estaba traumado. ¿Sí? No, la vieja. Ajá. Estaba traumada porque como que era muy sexual. Ajá. Y entonces cada vez que tenía el orgasmo se paraba el mundo. Ajá. y ella va y le pregunta a sus... Lo descubre cuando se masturba por primera vez. Y va y le pregunta a todos si eso es normal, porque pues nadie le quiere decir. Y se acostumbra a eso, a no querer tener tanto sexo, porque sabe que se para todo y pues ella no puede seguirle, ¿no? O sea, nunca va para el segundo. Pues güey, es que cuando... Eso me hizo mucha gracia. Pues es que cuando está uno ahí cogiendo, pues se tiene que parar todo, si no, no está chido. Entonces lo que hace es que se encuentra un güey que tiene la misma habilidad. Y a los dos se paran en el tiempo, en el momento del éxtasis. Se les para en el tiempo. Y entonces creo que lo que decían, porque nada más leí el número uno, nada más tenía el uno. Creo que es de Matt Fraction o de... No me acuerdo, es un escritor bueno, hasta eso. Mm. Y este... Es más, en el podcast de lo mejor del año yo te dije que eso me había gustado. Y yo quiero seguirlo comprando porque dicen que está bueno, porque deciden entonces que se van a volver rateros. Entonces prácticamente van, cogen en un banco. Ajá. Y cuando se vienen los dos... Literalmente... Se para el tiempo y pueden hacer su desmadre, porque no me acuerdo. Todo así viejo y trash, o sea, es una pendejada. Yo tengo una duda, o sea, se hacen una chaqueta. ¿Y cuánto tiempo queda parado el tiempo? ¿Lo que dura el orgasmo o un tiempo definido después de que se orgasmean? Creo que tiene que ver directamente con cómo estuvo el orgasmo. Así que tan bueno fue. Porque si sí, fue así si uno. Si fue un buen palo, pues chingón, ¿no? Y si fue así uno muy pinche o fingido, pues no. Pero lo que pasa es que tanto Madame Toilet como yo leímos el mismo número uno directo, creo, de mi tableta, güey. Porque yo creo que a ella le llamó la atención porque decía Sex Criminals. Y yo lo bajé porque ese mes era gratis. La portada está chingona. Tiene bonito. Las portadas están muy limpias. Me recuerdan a las de Rachel Rising. No tanto, pero Rachel Rising también es muy limpia. No, pues yo soy más simplón, güey. A mí me recuerdan como las cajas de los juguetes Kid Robot. Las portadas son como de diseñador gráfico. Vamos a dejarlo así. Ah, ok, ok, como ya. Como de juguetes de diseñador. Hoy en el Saga Podcast, Art Toys. Nada, hoy en el Saga Podcast, random shit. Hoy en el Saga Podcast, crímenes sexuales. No. Y eso pasa tan seguido, solamente lo edito para que no lo tengan que escuchar. A ver, ahorita me acordé de ese güey de la Fuerza Especial Guiñón, que también detenía el tiempo, por ese güey no tenía que ser tan lascivo, nomás aguantaba la respiración. ¿Qué tiene de lascivo? El único detalle es que pues, los dos se les ocurrió prácticamente usar tu poder para algo pendejo, güey. Ni tan pendejos, salen de pinches pobres. Eso está chingón. Lo malo es que creo que sí encuentran un detective que sí los empieza a seguir, pero solamente así viendo reseñas, güey. Porque te juro, nada más leí el número uno y sí le traigo ganas, pero como no lo publican aquí, tengo que comprarlo en digital. Sex Criminal. Puedes bajarlo de mi cuenta de Comixology. Era como un grupo de música así como punk o algo así. No sé. Bueno, digan que les trajeron los reyes. A mí no me trajeron nada porque todo me lo gasté en la época de Santa Claus, güey. La verdad. A mí tampoco me trajeron nada. A mí Santa Claus me trajo el iPhone 6 en el que estamos grabando. Que fue mi autorregalo Santa Clausero. Y después mi esposa, como sabe que este es su teléfono para dentro de 3 años, me dijo que era obligatorio comprarle una funda cabrona. Entonces le compré una funda cabrona. Me trajeron películas de Amazon. Mallrats, la temporada 3 y 4 de The Batman. 2 figuritas de tortugas en entrenamiento. Ay, me regalaron en el GIS de X-Men Days of Future Past en Blu-ray. Y no me acuerdo ahorita qué más. Ay, compré un chingo de cómics. Compré el Miracle Man volumen 1, el TP, y un montón de cómics que tenía trazados de Kamite y todos esos cabrones. Ah, pues a ver, a mí en el Giz me dieron al Venom ni al Groot. No. Sí. Aquí el único que da por culo en esta casa soy yo. Me dieron el pinche Venom y el Groot de Infinity, de Disney Infinity. ¿Qué más me pinche dio? Ah, un Spider-Man de esos de Itchy Bitchy Spider. Ah, unas garras de Wolverine. ¿Estás aquí cantando el Spider-Man? Porque esta es mi colección de Spider-Man en la casa. ¿Ya no está en el cuarto? No. No me había dado cuenta. Qué güey eres. No mames. Es que lo saqué de esta casa porque la Chocopatas, que es la gata chiquita, lo podría haber atacado. No, solo se le restregaba. No me importa. Cae otra pinche madre. Que por pura casualidad la Chocopata es una gata negra. Entonces no tiene el detalle. Es azul. Es gris. Es una gatita azul rusa. Está bien bonita, pero medio castrosita. Me rasguñó la mano. Sí, muerde. A ver qué otra chingadera me dieron. Ah, sí. Me dieron un Batman Arkham Asylum. Mi jefa me dio unos. Bueno, me dio dinero básicamente para que me comprara unos tenis. Y mi canal me dio dinero para que me comprara otros tenis. ¿Y te los compraste? Sí, a huevos, sí me compré mis tenis. ¿Chingones? Sí, están de huevos. Igual solamente es un comentario al margen, pero curiosamente, ahora que me pagaron por fin un pinche varo que me debían, me dan ganas de comprarme unos tenis rojos. Tenis rojos for the win. Porque solo tengo zapatos negros y grises. Quiero verme bien, sentirme hermoso cada paso, cada vez más sensual. Tú eres hermoso por dentro. Pero quiero que todos me envidien porque exude esa belleza y desesperen de no puedo ser tan hermoso. It's over. Tú solo sudas. ¿Y qué otra madre me dieron? Un cayucito. Me dieron un Godzilla. Una figura de Godzilla y la sudadera. Parcialmente yo la pagué a la mitad. Sí, fue a la mitad de la sudadera nada más. La otra mitad fue mi autorregalo. Ah, mi autorregalo, ¿qué me autorregalé? Puta, güey. Puta, un chingo de figuras de acción. Básicamente. Güey, es que tarde o temprano te das cuenta, güey, que si tú no te regalas algo chingón, nadie te lo va a regalar, güey. O sea, y a mí... Yo me siento mal porque todo el mundo, en mi familia, mis vecinos, todo el mundo me criticó el teléfono. Así, ¿por qué compraste ese teléfono? Pero bien que todo el mundo se queda con la cara. ¿Y qué tanto hace? Porque un familiar sí me dice, ¿y si usas todas sus funciones? A huevo. Uso el banco, uso la huella digital, checo mi correo, checo mis compras en internet, mi paquetería. Prácticamente. Y si no, programo la aplicación que lo haga. Me vale madre. Por cierto, no olviden comprar. Ya está. Bueno, no comprar, pero ya para cuando salga esto debe estar Le Petit Gommage. En un nuevo juego raro que hizo la maldad en Game Salad. Y está en iPhone. Así. También me regalaron un casco para bicicleta. ¿A usted me da madrazos? Yo no recuerdo qué hice con mi dinero de Navidad. ¡Cierto! Compré moldes de Star Wars para hacer chocolates. ¿Con la forma de Han Solo en carbonita? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡A huevo! ¡Están ahí! A ver. ¡No mames! ¿Y por qué no has hecho chocolates, pastelitos, la chingada? Porque el Necro no ha ido por el chocolate. y ya le dije dos veces. Así que si ustedes no tienen su chocolate, de quejan solo en carbonita, es por eso. Ahí va la pregunta técnica para la chef. ¿Cualquier chocolate se puede utilizar para estos moldes? Bueno, sí, pero necesitas uno de repostería especial para eso, para que tiene un punto de fusión específico. Y no... Ah, ¿qué me dieron? Un Batman, que fue el Necro. El Batman, que debió haber sido mi regalo de cumpleaños, pero el Necro es pinche necio y cree que me agradan las sorpresas. No, soy específica con lo que quiero. Quería un puto Batman desde mi cumpleaños, ¿cómo es posible? Bueno, ya tengo mi Batman. También me regalaron un Kaiju raro y un montón de cómics. ¡Qué pinches locos! ¿Tú qué compraste, maldad? Me pregunto si habrá llegado el meme, creo que sí. En lo que llega hasta acá les voy a comentar porque también gasté mi dinero. No tan al pendejo porque me pagaron bien. Me compré me compré mi pinche tomo de 1602 de Marvel. Me compré unos audífonos que ya me hacían pinche falta. Luego en el intercambio me dieron ¿cuál? Un putero de películas. Me dieron El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, el videojuego de Dante's Inferno, el planeta de los changos, Confrontación. Me compré Pacific Rim porque la encontré bien pinche barata. Y ahorita me acabo de comprar un Marvel vs. Capcom 3 Ultimate porque por fin lo vi en los términos que yo quería. Usado y en menos de 350 pesos. Bueno... No, diste tu brazo a torcer, te costó 390. Ah, ya, hace 3 putos años que están. Bueno, pues entonces esto fue el final de este podcast mini de principios de año. Lo libero pronto. Sí, es que lo que pasa es que estamos grabando en un telefonito, en una aplicación nueva. Bueno, se va a utilizar mejor que nosotros. Capaz que sí. Chocopatos, así niega.